Son las 9 y 10 de esta mañana de sábado 9 de diciembre de 2017. Estamos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7, Radio de la Azotea. Comentábamos al principio del programa que esta semana hubo sesión de Consejo Deliberante, una sesión que fue de alguna manera cuestionada por algunos bloques de concejales en cuanto a que se estaba realizando con la composición del Consejo, que iba a ser modificada en la semana próxima. Pero en esa sesión finalmente se trataron algunos temas, entre ellos fue la aprobación del aumento de la tarifa del precio de boleto para el sistema de transporte público de colectivo de pasajeros. Estamos en comunicación con Marcelo Fernández, concejal de Acción Marplatense, para que nos cuente un poco el desarrollo de esta sesión en el día jueves. Marcelo, si nos estás escuchando, buenos días, te saludamos desde aquí. Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, gracias por la comunicación. Bueno, finalmente se realizó la sesión de Consejo Deliberante, no se trató el tema del presupuesto porque había alguna falta en cuanto a la comunicación que había mandado el Departamento Ejecutivo, pero sí se puso en consideración el aumento del precio del boleto. Contanos un poco cuáles fueron los fundamentos. Hubo bloques o concejales que se abstuvieron, otros que se opusieron y otros que finalmente terminaron aprobando el aumento de tarifa. Exactamente. Y la sesión del día 7 ya estaba definida, una vez que se postergó la que correspondía el segundo y cuarto jueves de cada mes, con lo que la fecha de lo personal y para el bloque nuestro ya estaba de alguna manera determinada que iba a ser el día 7. Lo que hubo en el medio fue una comunicación, por lo que nos dijeron, de la Junta Electoral, donde decía que tenían que asumir los concejales ese día, pero bueno, hay antecedentes y esa doctrina que dice que los concejales son concejales hasta el fin de su mandato, con lo que es una discusión, en todo caso, que no se planteó durante la sesión, salvo por el bloque de Unidad Ciudadana, que decidió levantarse. Decidieron los cuatro concejales, decidieron retirarse de la sesión. Pero sí, la sesión tuvo la particularidad que uno de los expedientes que hace referencia, que tiene que ver con el aumento del boleto, del valor del boleto, fue un expediente que desde su inicio, nosotros, desde que llegó el estudio de costo, en realidad cuestionamos el apuro por el tratamiento que se le estaba dando. Es la tercera oportunidad que tengo como concejal de tratar un aumento del boleto. En el primer expediente que me toca tratar, fue un expediente que poco después de terminar la gestión anterior, de la que fui parte, con el intendente Pulti, unos días antes se había aumentado el boleto, a fin de mes, del mes de diciembre del año 2015, ingresó una nota nuevamente de la CAMETA pidiendo una recomposición, lo que a nosotros nos pareció que era exagerado la solicitud de la CAMETA. Cuando se dio el tratamiento, llegó el expediente, con varias dudas que teníamos, con los datos centrales que tienen que ver, por ejemplo, con los kilómetros recorridos por las empresas, pero había 32 facturas complementarias que hacían al estudio de costos, que uno podía cotejar los valores que se habían tomado, y hubo también la presencia de los funcionarios que elaboraron el estudio de costos. Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle, tuvimos varias dudas porque había precios que uno como particular iba a preguntarlo a cualquier lubricentro o a una gomería, por ejemplo, y los costos no eran los mismos, pero toda la discusión se centró sobre esas facturas y sobre la existencia también o no de los formularios que dicen cuánto personal tienen las empresas, porque había salido a la luz el tema de los choferes fantasma. El segundo expediente, o sea, en el primer expediente hubo facturas complementarias y presencia de funcionarios, y nos tomamos más veces para tratar los expedientes, digamos, más con más reuniones de comisión, que son los días lunes. El siguiente expediente, cuando se intentó llevar el boleto, un nuevo aumento, pedido de aumento del boleto el año pasado, en diciembre del año pasado, en ese expediente ya no había facturas complementarias. Sí hubo formularios 931 que dicen la cantidad de personal que tienen, y hubo presencia de funcionarios explicando el estudio de costos en la Comisión de Labor Deliberativa, donde se reunieron los presidentes, no en la Comisión de Transporte, por la primera objeción que hicimos cuando llegó ese expediente, que tuvo 10 minutos en la Comisión de Transporte, entre que entró al Honorable Consejo Deliberante y pasó a comisión, el estudio de costos, la devolución del periodo de informe y el tratamiento en la Comisión de Transporte fueron 10 minutos, pero en esos 10 minutos pudimos advertir que uno de los datos centrales también del estudio en cuanto a los costos directos de la implementación del servicio, nosotros decíamos que los vehículos que se habían tomado de referencia, unidades 0 kilómetros de un modelo que no existía en el parque automotor de Partido General Pueyrredón, un modelo que es un número 1724, un Mercedes-Benz, nosotros veníamos haciendo un seguimiento de las presentaciones que tiene la CNRT en su página, y sabíamos que todos los vehículos, que son los que se toman de referencia por el combustible consumido, uh-huh, eran otro tipo de modelos. Y además averiguamos y vimos que los que se toman, que se tomaron para ese estudio de costo, eran sensiblemente más grandes, de más cilindrada, con lo que el valor era superior. De hecho, había una diferencia de alrededor de 300.000 pesos por cada uno de los vehículos, que después hay que multiplicarlo por 421, son todas cifras millonarias, y van sumando de a 20 centavos, 30 centavos al valor del boleto. Sí, claro. Uh-huh. Eso lo dijimos en la sesión. Después hubo una denuncia también que se hizo, y una presentación judicial, una denuncia penal, había un esta presentación judicial, que iba en el mismo sentido. La Defensoría también tomó nota de las diferencias del estudio de costos que hacía. La cuenta que sacamos en ese momento era que había alrededor de 50 centavos del valor del boleto que no tenían que haber existido desde el 7,97 en adelante. Y además también, con la tarjeta SUBE y la información que está en la página de la CNRT, tenemos acceso a la cantidad de subsidios que reciben las empresas e inciden directamente sobre todo el costo del sistema. Y el año pasado ya hubo una omisión de casi 100 millones de pesos de diferencia de subsidios que las empresas habían recibido y que no se descontaron al costo directo del boleto. Uh-huh. Como que después hay que dividirlo por la cantidad de boletos. Este año lo que hubo fue un estudio de costos que llegó un día viernes cerca del mediodía. Para ese horario, a partir de las 9:30 de la mañana aproximadamente, debería haber estado convocada la Comisión de Transporte el día lunes a la misma hora, que es el horario habitual de reunión. Las convocatorias se hacen con 24 horas de anticipación. Ese estudio de costos llegó casi al mediodía. Casi al mediodía se cuelga el orden del día lunes siguiente, cuando teníamos que reunirnos con la Comisión de Transporte, con lo que, con las copias que teníamos en mano, nos tuvimos que el fin de semana, por lo menos para preguntar lo que nos parecía, más allá de que tenía que venir un estudio de costos, eso fue el pedido de la CAMETAP, que llegó un viernes. La reunión del siguiente, del día lunes, se puso en orden del día el aumento del boleto, pedimos el estudio de costos. La semana siguiente, el día lunes siguiente, el día viernes no estaba el estudio de costos del Ejecutivo. El día lunes no estuvo el estudio de costos del Ejecutivo, que fue esta semana pasada, y el día martes, también cerca del mediodía, llega el estudio de costos, con lo que la reunión habitual de la Comisión de Transporte, que debería ser el lunes siguiente, o sea, este lunes que viene, que en realidad asumen los concejales, pero debería ser un lunes, los presidentes de la Comisión de Transporte y de Legislación se pusieron de acuerdo rápidamente el día martes para hacer una comisión conjunta el día miércoles y darle tratamiento al aumento del boleto. Uh-huh. Esta historia de los pedidos de aumento por parte de los transportistas es habitual, y sobre todo con un proceso inflacionario en la Argentina que está llevando a niveles que nunca vistos, ¿no? Pero, ¿cuántos aumentos se dieron este año, Marcelo? Este año es el único, en realidad. El último se dio fin de año pasado, que empezó, ajá, a regir el día 20 de enero. Ahora, estamos totalmente de acuerdo, hay un proceso inflacionario, en eso no hay duda. Pero los datos del estudio de costos, claro, que se toman, más allá del impacto inflacionario que tenga algún aumento, nunca van a llegar a ser el 38%, como pidieron los empresarios, uh-huh, del transporte, llevar el boleto a 10,99, y tampoco los datos que se toman, con los subsidios que reciben las empresas, podría llevar el boleto a 9,65, bueno, 9,85 con el aumento este para el fondo de transporte. Claro, pero ¿y en el análisis que hace el Departamento Ejecutivo? Les da un informe, hacen un informe que es un poco inferior a lo que presentaban los empresarios. Exactamente, es un poco inferior a lo que pedían los empresarios, un peso 20 y 25, sí, que es menor a lo que pedían los empresarios. Pero en este estudio de costos, ¿qué es lo que primero? No hay ninguna factura complementaria, no hay nada que podamos cotejar los costos que tomaron, y tenemos que creer dato por dato que nos dijeron: el litro de aceite sale tanto, el kilo, claro, de grasa por acá, vale. Todos los datos los creemos. Los tuvimos que creer, en realidad, no hay cotejo posible, uh-huh, no hay formulario 931 respecto a al personal, pero todos esos datos, ¿qué encontramos? Que este estudio de costos sí corrigió los modelos de vehículos que se tomaron el año pasado equivocadamente y que inflaron el valor del boleto. Después de un año, y para ser gráfico, después de 90 millones de boletos cortados durante el año, uh-huh, encontraron que se habían equivocado cuando ingresaron el modelo de vehículo que no es el que está circulando en el partido de General Pueyrredón. Esa diferencia de casi 50 centavos, multipliquémosla por 90 millones de pesos y preguntémonos a dónde fue lo que pusieron los usuarios de transporte público de pasajeros por el servicio que están recibiendo. Con respecto, Marcelo, con respecto a aquella denuncia que fue, digamos, ratificada en cuanto a la presencia de choferes fantasmas, es decir, las declaraciones que hicieron los empresarios para buscar subsidios o para obtener subsidios de parte del gobierno, ¿devolvieron la plata? No, los están embargados, ellos tuvieron, no olvidemos que tuvieron un embargo y esto está en la justicia federal en este momento. ¿Está como apelado eso? Está todavía, digamos, sigue sustanciándose la causa judicial. Uh-huh. Están embargados, por lo que sé también tienen la imposibilidad de salir del país varios de los titulares de las empresas y contadores también. Porque ellos reconocieron que se habían equivocado, entre comillas. Exactamente, si se equivocaron en 300 personas que no existían, sí, como empleados. Claro. Y esta incorporación de estos choferes fantasmas, entre comillas, produjo también el aumento de la tarifa. Es que si se toma la cantidad de empleados que tiene por la cantidad de vehículos y kilómetros recorridos, necesitamos tener más empleados para recorrer los kilómetros que queremos recorrer. Ahora, si no los tenés, quiere decir dos cosas. Una, nos está engañando porque había empleados que eran choferes que no existían, uh-huh, y por el otro no estás recorriendo la cantidad de kilómetros, claro, con lo que tu consumo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera, y atrás de todo eso, el vecino que está esperando que pase el colectivo en horario no pasa, o a la noche tiene que tomarse un remis porque el colectivo tampoco está pasando. Sí, sí. Pero nosotros, con ese aumento, reconocimos como si estuviera todo perfecto. En la ecuación pasajero-kilómetro recorrido, lo que hacen los empresarios es disminuir la cantidad de pasajeros que se transportan y aumentar la cantidad de kilómetros que se recorren. Exactamente. Al aumentar la cantidad de kilómetros que se recorren, ese índice, pasajero-kilómetro, que después divide todos los gastos, todo lo que significa gastos menos subsidios, se divide por el 2,50, vamos a poner, 2,5, sí, del índice pasajero-kilómetro. Uh-huh. El año pasado se equivocaron groseramente con el tema de los vehículos, no sé quién va a devolver la plata de la diferencia, y también con los subsidios recibidos. Y este año, como te venía diciendo, no hay facturas, no hay funcionarios, y sí hay la modificación de los vehículos que erróneamente se habían tomado como valor de referencia. Uh-huh. Y también hay un error que nosotros lo dijimos durante la sesión y que lo pudimos advertir después de cotejar lo que dice la página del Ministerio de Transporte y lo que estaba escrito en el estudio de costos. Hay 81 millones de subsidios percibidos por las empresas que no fueron incorporados al estudio de costos, con lo ese valor más cuentas mal hechas, cuentas que con la calculadora uno las hace, pero en el expediente las hace bien. Por eso dije, el año pasado me quedé con esto de haber hecho la cuenta final después de toda la polinómica. Esta vez dijimos, la vamos a hacer, vamos a ver cuánto da, creyendo dato por dato. Te creo que el litro de nafta sale tanto, te creo que el kilo de grasa y el neumático vale tanto, te creo todo. Ahora, hagamos las cuentas bien y el valor del boleto con las cuentas bien es 8,51, uh-huh, descontando los subsidios que reciben las empresas, que también tiene que tomarse como dato indicativo y que en el estudio de costos nos dicen que los van a tomar y se olvidan de tomarlo al final de la cuenta. Preguntarte, ¿a qué atribuís que por lo general los funcionarios intentan siempre beneficiar a los empresarios? Sería una redundancia, ¿no? Pero también se aprobó modificar el Fondo Municipal de Transporte. Históricamente era del 3%, luego se había disminuido a la mitad. No sabemos si los empresarios pagan este Fondo del Transporte para justamente reparar las calles por las cuales transitan fundamentalmente los colectivos. Pero, digamos, en la modificación del Fondo Municipal de Transporte, esta duplicación del 1,5% al 3%, ¿era considerado también dentro del cálculo que hacía el grupo de empresarios o era considerado por parte del Ejecutivo? Sí, en realidad el estudio de costos, como llegó antes de este último estudio, todos los estudios de costos incluyen el 1,5 después de la modificación. Ah. Siempre el 1,5 es una tasa municipal, uh-huh, que se percibe desde el fideicomiso, donde van todos los fondos que pagan los usuarios de transporte público de pasajeros, van a un fideicomiso, de ahí se toma la tasa que cobra, que es el 1,5%. Ahora, uno es el aporte que se venía tomando del valor del boleto y otra cosa es la afectación, digamos, el haber realizado las tareas. Porque, ¿qué se advirtió también? Que con el 1,5% de todo lo percibido, una suma aproximada de 10 millones de pesos, solamente el 10% se ejecutó el año pasado, de esos 10 millones el año pasado, uh-huh, la ejecución en reparación de calles por donde transitan los colectivos fue solamente del 10%. ¿Y de quién es responsabilidad esa? ¿Del municipio? Esa es responsabilidad del municipio, porque los fondos deben ser girados para el ente de vialidad que haría los trabajos. Lo que pasa es que en el marco de la emergencia económica hubo muchos fondos afectados, una afectación directa, que no fueron utilizados en el destino que debía haber sido. Ahora, la cuenta de fideicomiso que administra o que manejan los empresarios, ¿el municipio tiene posibilidad de capturar ese porcentaje o son los empresarios los que lo tienen que pagar? Lo toma la municipalidad. Ajá. Lo toma, ese fondo es directamente girado al municipio y bueno, después se le dará el destino que corresponda. En el un y medio anterior a este aumento, cuando se haga efectivo, cuando el usuario suba al colectivo, estamos hablando que el 10% solamente fue ejecutado, y este 1,5% que se incluye en el valor del boleto, en realidad lo que le decimos al usuario es, bueno, ahora va a pagar 20 centavos más porque tenemos que aumentar el fondo de transporte, o sea, no que lo paga los empresarios lo que tenían que percibir de acuerdo al estudio de costos, sino que lo está pagando el usuario. Además, además de cuentas mal hechas, además tiene que pagar el 1,5%, que después también veremos cuál va a ser el destino, porque estamos en el mismo camino que el año anterior, en el marco de que los fondos que se tienen que destinar al arreglo y reparación de recorridos de colectivo, lamentablemente ese 10% afectó ciertos recorridos. En Parque Palermo, durante varias semanas de colectivo sin ingresar porque no se reparó el ingreso, el recorrido que permite el ingreso al barrio, claro. Parque Palermo, bueno, en Las Nalias y allá en Nuevo Bosque. Bueno, finalmente el precio del boleto estará a partir de la semana próxima en 9 pesos con 85. Sí, una vez que se promulgue la ordenanza, vamos a hacer el último intento de tener algo sellado de la CNRT con lo que estamos diciendo de los subsidios que han percibido, o sea, no perdemos la esperanza, pero una vez que la promulgue la ordenanza y se mande la información al Sistema Único de Boleto, a la tarjeta SUBE, a partir de ahí, hasta que se implemente, pasan alrededor de 15 días, más o menos. Bien. Marcelo, bueno, pasamos del tema de transporte a otro tema en donde te vamos a hacer una consulta, ya que te tocó ser funcionario en la Dirección de Asuntos de la Comunidad. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento de la actual Dirección de Asuntos de la Comunidad en el Gobierno Municipal de Arroyo? Mira, durante 8 años estuve en Asuntos de la Comunidad y antes estuve en una sociedad de fomento. Sé lo que es que te ninguneen, porque lo viví, realmente a veces me costaba muchísimo hablar con funcionarios, sé lo que es. Intentamos, por lo menos durante el tiempo que estuve, atender a todo el mundo y tratar de ayudar a las instituciones no gubernamentales, sociedades de fomento particularmente, que era el área que me tocaba, porque sabemos que mucha de la gente que está al frente lo hace con una gran vocación solidaria, pero a veces carece de todo el conocimiento, la posibilidad de gestionar trámites. Nosotros, Asuntos de la Comunidad, la pusimos al servicio justamente de la comunidad a través de las sociedades de fomento, porque queríamos fortalecerlas. Para fortalecerlas, queríamos generar las mismas condiciones que tenían todas aquellas que estaban más ordenaditas en cuanto, por ejemplo, a su documentación. Pero además, lo que tuvimos, intentar generar un buen diálogo, un buen trato, más allá de que no todas fueron flores durante los 8 años de gobierno, intentamos generar un buen diálogo. Lo que vimos, ni bien ingresó la gestión del doctor Arroyo, fue desde Asuntos de la Comunidad un ninguneo con el anterior funcionario, un ninguneo de parte de él, digamos, de no darle la importancia que realmente tiene a las sociedades de fomento en cuanto a no atenderla, no generar un canal de diálogo para ver de qué manera se iban abordando a las problemáticas de los barrios. Lo que pasó con el ingreso de la actual subsecretaria tal vez no sea todo el objetivo que debo ser, porque fue una funcionaria que yo denuncié mientras fue delegada en Sierra de los Padres por vender bebida alcohólica en un torneo, en un campeonato de la comunidad boliviana, en un predio que era municipal. Y ella misma, expendiendo la bebida alcohólica, fui el que la denunció, pero además, para ese momento ya había generado una gran cantidad de tensión en la zona, que de hecho derivó, en primero, en las denuncias mismas de los representantes de distintas instituciones, no solamente sociedades de fomento, permisionarios de la zona de Laguna, bueno, los vecinos en general que se quejaron mucho por el trato que tenía, y además hubo varias retenciones de tarea de los mismos empleados que no estaban para nada conformes ni de acuerdo con el destrato que tenía hacia ellos, con el trato que estaban recibiendo. Llegó Asuntos de la Comunidad y lo que se profundizó fue el destrato hacia las sociedades de fomento. Yo creo que en vez de buscar de qué forma colaboramos, ayudamos y gestionamos en conjunto sociedades de fomento y municipio, como entidades que son representativas y además que muy importantes para el logro de soluciones menores. No digo que las grandes cosas estén en condiciones de hacer las sociedades de fomento, porque no están para eso, pero muchas de las cuestiones que se pueden abordar desde la comunidad se han venido haciendo, particularmente el sistema de contraprestación de servicios para el mantenimiento de plazas y algunas otras mejoras en el barrio. Creo que económicamente la ecuación costo-beneficio siempre fue muy favorable. De hecho, la gran cantidad de cortes de convenio, no pago de convenio a las sociedades de fomento ahora, a las claras habla cualquier recorrida que uno haga y se va a dar cuenta que las plazas no son las mismas plazas de meses anteriores y eso no lo va a resolver nadie. Ahora, hay un problema que es como el tema de quién está primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Porque, por un lado, el municipio es el que realiza el convenio por prestación de servicio con las entidades vecinales. Son las entidades vecinales las que tienen que realizar el servicio, es decir, el desmalezamiento, el mantenimiento de las plazas y todo lo demás, y después producir la rendición de cuentas para que el municipio pague ese servicio. Pero lo que ocurre normalmente es que el municipio paga a destiempo. Con lo cual, las sociedades de fomento no tienen capacidad, no tienen espalda financiera, no son empresas que puedan llegar a aguantar tres meses sin cobrar los convenios. Por lo tanto, llega un momento que la entidad vecinal, si no recibe el pago del convenio, llega un momento que dice, basta, no puedo trabajar más. Y es así que se presentan casos como el que actualmente está denunciando el municipio en cuanto a que hay entidades vecinales que no pueden justificar la rendición de cuentas, el caso, por ejemplo, de la entidad vecinal de López de Gomara, a la cual se le está reclamando una suma de más de 40.000 pesos que no ha podido demostrar dónde los invirtió. ¿Esta situación, digamos, tiene posibilidad de solución o es el municipio el que se tiene que hacer cargo del desmalezamiento y las entidades vecinales se tienen que dedicar a otra cosa? Sí, en realidad sí, la municipalidad se tiene que dedicar al desmalezamiento, al mantenimiento de todo, de las plazas, y lo que tiene que también proteger es la seguridad y la calidad de vida de los vecinos del barrio. Cuando dice tales terrenos baldíos que son privados, deben ser primero cortados por el privado, por el titular, y después el municipio podrá, en el marco de lo que dicen las ordenanzas, ingresar a ese lugar a hacer la tarea. Las sociedades de fomento a través del sistema de convenio han brindado una gran ayuda, porque la capacidad operativa de la municipalidad es extensísima, el Partido General Pueyrredón, a veces ha imposibilitado, en muchos casos, que se mantuvieran las mejores condiciones. En el municipio es el responsable. Uh-huh. El titular es el responsable de lo suyo, de lo privado, del inmueble particular. Ahora, la posibilidad de suscribir convenios con terceros para el logro de lo mejor, digamos, de la realización de esas tareas, uh-huh, también es una posibilidad que nos da el ordenamiento jurídico, digamos, la ley orgánica de la municipalidad y las ordenanzas que se fueron firmando. Ahora, el problema es la ejecución, porque no desconozco que durante el gobierno del que fui parte, y siempre me hago cargo de la parte que nos toca, nosotros también tuvimos complicaciones con sociedades de fomento, con pagos, y también viendo que estuviera todo ordenado jurídicamente para suscribir los convenios, uh-huh, con aquellas entidades que estuvieran en condiciones. Ahora, eso por un lado. Recuerdo en la primera sesión que hubo en el Consejo Liberante que se trataba el tema de los convenios, cuando un concejal, que ya no está, que descanse en paz, el concejano, él había sido secretario de Hacienda y dijo, el gobierno de la gestión de Pulti, dice, dejó una deuda de 7 millones de pesos con las sociedades de fomento. 7 millones de pesos con todas las sociedades de fomento, que eran 80 en ese momento. Le dije, 8 años de gobierno, dejamos una deuda de 7 millones de pesos. En el mes de junio, o un poquito más para adelante, no solamente el último mes que tenían que haberle abonado a las sociedades de fomento y que significó esto que acabas de decir, el adelanto financiero de las sociedades de fomento para realizar las tareas que tenía suscrita en un convenio y que toma la responsabilidad de realizarla. Ya para ese momento se había duplicado la cantidad de pesos que las sociedades de fomento deberían haber recibido para realizar la tarea y que no la estaban haciendo. Ahora, el problema es, si no te estoy adelantando el dinero para que hagas la tarea, tampoco tengo derecho, como Estado municipal, a reclamarte una rendición de algo que no te di. Claro. En realidad, el problema es ese. Nosotros nunca, con ninguna sociedad de fomento con la que hayamos tenido una deuda de este tipo, nunca, en 8 años de gobierno, le reclamamos por tareas que nosotros le tenemos que haber dado los fondos. Es decir, que este avance por parte de, en este caso, la cabeza de playa que viene a ser la subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, la señora Cela Mariner, en cuanto a producir denuncias y producir de alguna manera este agravio hacia el movimiento vecinal, lo que está buscando acá es producir un ajuste desde otro punto de vista, es decir, poniendo a la comunidad enfrentada a las sociedades de fomento como responsables de una de un déficit, digamos, de atención de los barrios por causa de la mala prestación de los servicios que realizan las vecinales. Exactamente es eso. Exactamente eso es lo que ha pasado, porque me consta, he estado en reuniones, uno trata de esquivarle ahora porque el lugar de la política y estar en un partido y ser concejal, uno trata de mantenerse al margen para tampoco complicar más las relaciones con entre la sociedad de fomento del municipio, pero sí he ido a alguna reunión recientemente donde de un grupo de 100 vecinos había por lo menos 10 que le endilgaban a la sociedad de fomento el cumplimiento de las tareas que el municipio le había delegado con el convenio. Pero se pudo aclarar delante de toda esa gente que si la municipalidad no paga, no le da la plata a la sociedad de fomento, la capacidad financiera para adelantar los trabajos es prácticamente nula. ¿Quién va a poner plata y cuánto tiempo? Y las que lo han puesto, varias sociedades de fomento cuyos presidentes o integrantes de comisión directiva tuvieron la posibilidad de adelantar miles de pesos para el pago de combustible, seguro, personal que realice las tareas, esos miles, varios miles, decenas de miles de pesos, ahora tienen complicación para rendirlas, porque no se las quieren aceptar a las rendiciones. O sea, es un problema. En realidad lo que ha pasado es esto, lo que acaba de decir, de poner a las sociedades de fomento como las responsables directas y no hacerse cargo de realmente del problema, porque a esas reuniones no hubo ningún funcionario de asuntos de la comunidad que fuera a explicarle a los vecinos y pusiera las cosas en su lugar. La culpa no es de la sociedad de fomento, la culpa en todo caso es nuestra, primero porque no abonamos y segundo porque les complicamos la vida a las mismas sociedades de fomento. Eso es lo que realmente debería haber pasado siempre, digamos, que se pongan en el lugar que corresponde. Marcelo Fernández, te agradecemos mucho la comunicación con ¿Qué pasa aquí? Dale, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.